la otra vez cuando hablamos, como dijo Jürgen Klopp, el técnico de Liverpool, además del fútbol, yo además de escribir, quiero sentir, y bueno, quiero sentirnos, me hicieron sentir a mí, creo que se lo hicieron sentir a todo el mundo, esas emociones que salen bien de adentro y que se generan cuando repasan nada más y nada menos que tramos de su propia vida, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo le contaba a la gente que vos nos invitaste, nos compartiste este momento. Estuvimos ayer, el sábado, en el escenario, y yo podía ver las caras, los rostros, los ojos visiblemente emocionados de cada uno de ellos. Vos también, se veía la cara del público pasando un momento único. Vos decías también, es el último homenaje en vida que van a recibir muchos de ellos, ¿no? De pavada de cuestión, ¿no? Vos sabés que le contamos a la gente que si bien todo el público estaba acomodado en las sillas y los tablones como para los que podían degustar el exquisito logro que hizo mi amigo José Lórdano, los estamos entraron todos por separado, todos juntos, digamos, pero separados de la gente, entraron al final. Mm. Entonces, en algún momento yo los agrupo a todos, tipo capitán que le habla a su equipo sí. antes de salir a la cancha, y le dije algo que me salió en ese momento, pero que era lo que yo sentía. Le digo, para muchos de ustedes, le digo, esta va a ser la última vez que nos van a aplaudir por lo que ustedes hicieron adentro de la cancha de fútbol. Saboreen, mastiquen estos aplausos y guárdenlos en el lugar más profundo de su corazón, porque no se lo van a olvidar nunca. Y en ese momento yo vi que ya se le llenaron los ojos de lágrimas un montón. Y empezamos a caminar rumbo al escenario, y mientras de la silla se levantaba la gente para filmarlo por esta... Esto que te permite hoy en día los celulares y las cámaras y toda esta historia, ¿no? Yo iba caminando, por ejemplo, al lado de un tipo como la Chuchina Vélez, ya muy entrado en años, con sus hijas y con su esposa al lado, y vos ibas y ibas al lado de ellos y ya ibas llorando. Ya ibas llorando. Ah, a ver qué tan profundo le llegaste, qué cosa le moviste adentro, pero en buena hora que así haya sido, en buena hora que así haya sido. Ayer hablaba yo con, por ejemplo, con Margarita Cadejani, la hija del Flaco Cadejani, sí. el padre de los Pumitas, y me decía, la alegría que tenía mi viejo, hasta las 2:30 a.m, me tuvo en casa contándome de todo lo que había sentido, de todo lo que había vivido. Claro, el Flaco se fue un ratito antes de terminar, porque también hay que cuidarse y cuidar la salud de esta gente. Pero sí, Fede, realmente fue una jornada inolvidable. Si vos me decías antes cómo querés que salga, yo quería que saliera así, como salió. Creo que sí, no, la verdad, redondito, emocionante. Otro de los momentos, hubo varios picos de emoción en la noche, pero uno de los momentos que va a quedar en la retina de todos fue cuando todos los eternos posan en la tapa del libro. Ahí le contamos a la gente, una tapa gigante en el escenario, y todos se colocan cual si fuera selección de Villa Allende, y automáticamente todo el público se paró, se fue de la silla y se abolcó al escenario sacando fotos y demás. Fue un momento donde público y eternos fueron solamente uno. Una comunión, sí, una comunión entre protagonistas y la familia, ¿no? Tiene muchísimo valor esto de la familia, ¿no? Para mí hubo hijos que se me acercaron y me dijeron, gracias por el tributo que haces a mi viejo, esto no se lo olvida nada. Estaba la hija de Marito Molina que falleció, y vos sabés que los que lo conocimos a Marito, la silueta en la tapa del libro es casi la de Mario. La de Mario futbolista, y no fue buscado, salió y surgió así. Y bueno, son emociones muy grandes. Alguien me dijo ayer en uno de los comentarios de las redes sociales que ayer me han invadido, ¿no? Y también les agradezco eso. Me decía, estar ahí arriba del escenario era como compartir un vestuario. Nos decíamos las mismas cosas que nos decíamos antes, claro, con 50 años de diferencia. Y esas son cosas inolvidables. Por eso fue en este momento de tan dulce que a uno le toca vivir a nivel periodístico. Yo quiero agradecerle a toda la gente, principalmente a aquellos que participaron dándome la mano y sin cobrarme ni un mango, colaborando de corazón. Y eso, y en primer lugar, y esto no es demagogia, a vos. A vos porque vos estás en un medio de comunicación que se ha ganado un espacio importante dentro de la comunidad de Villa Allende, con un trabajo sólido, honesto, honrado, de levantarse todos los días y de ser fiel y consecuente con la verdad y con la noticia. Y por eso también te invité a vos, porque digo, tiene que ser alguien popular, y alguien con consenso popular y creíble, como para que transmita todas estas sensaciones. A mi amigo de Dano, se lo ordeno que que desde las 11 de la mañana estuvo preparando un locro riquísimo, a Betty, a Gaby, a Jorge, a César, a Diego, a Jordano, todos los chicos que estuvieron en el bufete laburando, sin cobrar un mango, laburando y ayudándome y dándome la mano. Y encima, como para decir cartón lleno, sí, la alcancía que habíamos puesto para ayudar a Juancito Fernández a derrotar a la madrita de Eugenia, sí, salió llena de plata, se le salió lo mismo a la mamá, o sea que, ¿qué más se puede pedir que eso, no? Digo, cartón lleno, bingo. No, no, no, hermoso, la verdad, veíamos la emoción, la gente no se iba, terminó el evento, después se quedaron comiendo, comprando libros, pidiéndote que lo firmara, fue un momento que me imagino, ¿a qué hora se fueron del Quilmes? Y yo llegué casi 4 de la mañana, así que me quedé muy largo y tendido, y bueno, yo creo que ahí que había terminado el evento y se habían armado los distintos grupos, ¿no? También se fueron agrupando y era escucharlos contar anécdotas. Y vos lo sentías que decían, ¿te acordás cuando agarraste el partido, que esto y que lo otro? Y el otro le decía, ¿y vos te acordás cuando te apretabas la gorra atrás de aquel árbol y señalabas el predio? O sea, historias de vida de ellos mismos, pero graciosas, y contadas con tanto sentimiento. Ricardito García, mi gran amigo, me decía, a Jorge hace más de 20 años que no lo veo, y lo he vuelto a ver gracias a vos. O sea que son cosas muy importantes. Jorge se vino de La Rioja, de Río Cuarto, vino el Chancho Camino, o sea, se movilizó la gente. Ayer hablaba con Luquita Parodi, que otro eterno, y que estuvo en Mendoza jugando con Belgrano, y dice, no sabes cuánto lamento no haber estado, me hubiera gustado compartir eso, pero ya estuve leyendo el libro, dice, y es para tenerlo en la mesita de luz, mira, y toda la noche darle dos o tres ojeadas, así que qué es lo que quiero ya decir, que vas a tener vos un libro de regalo para vos. Excelente, cada uno de ellos que estuvieron haciendo su aporte. Nico, la última, ¿dónde puede conseguir la gente Eternos? Vos decías un libro para tener en la mesita de luz. Y hay muchos que a esta hora escuchan y dicen, che, yo quiero tener un ejemplar. Ya estamos sorteando uno, tenemos tiempo en la última hora de Anexados. Pero para comprar Eternos, ¿dónde se consigue? Lo voy a estar vendiendo únicamente dos, Federico. Lo voy a estar vendiendo únicamente dos. La oferta puede llegar a través de las redes sociales, del Facebook. Nicolás Eliseo Loza, sale así en Facebook, me contacta, yo se lo debo personalmente al libro, lo hago así porque para mí los kioscos es mucho más difuso, entonces prefiero entregarlo yo personalmente y asegurarme que llegue a destino en tiempo y forma, ¿no? Así que personalmente, o si llaman a la radio, vos me pasas mi celular y nos contactamos. Excelente. Excelente, Nico, el abrazo, el agradecimiento de parte de toda la familia futbolera de Villa Allende, porque Eternos es un libro, como lo decimos en el escenario del sábado, necesario porque sintetiza la historia del fútbol y la historia de vida de nuestra ciudad. Hermano, abrazo grande. Abrazo grande para vos, Fede, y la última también.